hecho una foto a la novia desde aquí. ¿Pero dónde has visto tú una boda con etiquetitas, no? Bueno, a lo mejor son dos eventos que se están mostrando. Sí, yo creo que va a ser eso. Sí, pues no tiene mucho sentido lo de la caza esa con... ¿Habéis leído la cita de Marcos Aurelio? Yo la había leído. Sí, yo también. Pero es que me parece tan brutal porque resume en una frase el dilema de todas las personas con amor. La verdad es que no. ¿Cuál es la diferencia entre cuando se encuentra con la persona o cuando todo tiene que ser con la persona? Siempre me llamo. Yo tenía la vida que me ha hecho. Yo tenía la vida que me ha hecho. Yo mira tu cuerpo, mi amigo, no soy ingeniero. No. Pero aquí fuera de la música, ¿no? Ahora que somos la música, es como el primer tema que tengo. Mm-hmm.